Usted escucha Radio América del Grupo América. 95-20-20-80. Para informar y saludar, Radio América está en WhatsApp. Tu voz escucha, es importante. No dudes más que Radio América lo hará. 95-20-20-80. Radio América. Comunícate con nosotros. Radio América. En Radio América la información es gráfica, es constante. Síguenos en Instagram. Encuéntranos como Radio América HN. Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.3 FM, La Esperanza, en Timucá. Radio América. Radio América te presenta Salsa con Salsa. Donde se reúnen la élite más grande de los salseros del mundo en un espacio dedicado solo para salseros. Salsa con Salsa, aquí en Radio América. Comprendan que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad. Sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, y perdone usted, señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Hasta ayer, mi dulce dama elegante, supe que tiene otra mano. El tiempo le hará lo mismo que a mí. pintaba quien quisiera. Eres otra bandolera que jugó con mi querer. Ya no creo más mentiras ni en el llanto de mujer. Usted escucha Radio América del Grupo América. Frenemos las tragedias viales. Conciencia vial. La visibilidad en la carretera es un factor crucial para prevenir accidentes, sobre todo durante la noche o en condiciones climáticas adversas. Las luces de tu vehículo no solo sirven para iluminar el camino, sino para ser visto por otros conductores. Asegúrate de tener siempre las luces de cruce encendidas, especialmente en horas nocturnas o cuando las condiciones de visibilidad son reducidas. Conducir con las luces adecuadas es un gesto simple que puede marcar la diferencia. Una campaña de Radio América en alianza con COEP, Vialidad y Transporte, Cruz Roja Hondureña. Con el apoyo de marcas comprometidas con Honduras. Uno, Ultramotor, Motomundo, Iboprodol Ultra, Detector, Oralectril, Banco Azteca, Sula y Super Repuestos. Mayor rendimiento en tus lavadas con Sedex Máximo Poder. 500 gramos a tan solo 25 lempiras y 800 gramos a tan solo 35 lempiras en tu pulpería más cercana. Escucha el análisis más profundo en el tema migratorio en podcast Radio América HN. Con nuestra entrega Dimensión Migratoria, Desplazamiento Más Allá de las Fronteras. Episodio 14, temporada 2, con el abogado de migración radicado en Miami, Carlos Pereira. Moderado por el periodista Lesman Morazán Reyes. No hemos recibido la bendición del presidente para esto, mas sin embargo... personas cercanas dicen que le ha parecido lógico. No es una ley perfecta, no es una ley que nos va a dar el beneficio completo, pero por lo menos detiene la deportación de nuestra gente, porque va a tener un permiso de trabajo, van a tener la oportunidad de viajar, van a tener la oportunidad de hacer sus declaraciones de impuestos y crear el camino para mostrar su buen carácter moral para entrar a la segunda etapa, que es la etapa de la residencia. Escucha este y todos los episodios en Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Podcast Radio América HN. Septiembre, mes de independencia de Honduras. 204 años de patria y 5 estrellas. Dimensión migratoria. Desplazamiento más allá de las fronteras. Estudios recientes de la Organización Internacional para Migrantes, el Instituto Nacional de Estadística y USAID advierten que en el 2024 casi 1 millón de hondureños enfilaron sus pasos para migrar. En cada despedida, un pedazo de nuestra familia se divide. Cuando se va un padre, madre, hermanos, hijos o amigos, nuestros corazones quedan entre dos mundos. La migración está dejando a Honduras con territorios desiertos, pueblos y sectores fantasmas, ocupando el octavo lugar en el mundo de países con solicitudes de refugiados. Esto afecta la vitalidad y desarrollo local. Honduras. Es momento de sembrar porciones de esperanza y Radio América, a través de su programa pionero, La Voz del Migrante, eleva sus voces hasta cada rincón de nuestra querida patria. Con el proyecto de contenido social más profundo e integral sobre la migración, con especialistas y empresas colaboradoras, generamos espacios de diálogo y propuestas integrales de impacto competitivo para nuestro país. Ese proyecto es posible gracias al apoyo colaborativo de las Naciones Unidas, ACNUR, OIM, Cruz Roja y otras organizaciones y empresas socialmente responsables. Les invitamos a que juntos impulsemos un futuro más próspero y positivo. Radio América, la voz informativa del pueblo. Dimensión Migratoria, un especial de La Voz del Migrante, presentado por Supermercados La Colonia. Radio América. Responsable,

Usted escucha Radio América del Grupo América.